En este caso, concretamente, estamos con Guillermo López. Él es campeón sudamericano de tiro con arco en una categoría que es medio complicada para los que no sabemos, como que no sé. Él lo va a explicar un poquito mejor. Y bueno, está clasificado al Mundial de este año y necesita, obviamente, la ayuda de todos para poder viajar, porque, como sabemos, el deporte es amateur y hoy por hoy el gobierno nacional y el gobierno provincial, digamos, como que bancan muy poco este tipo de deportes que no son profesionales, y por eso estamos en esta. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, antes que nada, buenos días. Sí, como bien explicaba Gastón, lo mío es arquería modalidad 3D. En la categoría longbow, bueno, ya compito hace 2 años. El año pasado arranqué para el mundial que se hace este año en Canadá. El año pasado campeón sudamericano por equipo e individual. Me traje los oros. Este año tengo el récord nacional. Y bueno, y por ahora vengo bien. Como decía él, bueno, es un deporte que, si bien la arquería es conocida, la arquería tiene distintas modalidades. Dentro de esta está la competencia 3D, que está regido también por World Archery, que es la que rige las Olimpiadas y todo lo que se ve en la televisión, que, bueno, acá no es muy difundida. Sí. Tengo datos también que perteneces a, sos integrante de la selección nacional y que batiste un récord nacional en un torneo de Concordia el domingo 24 de marzo. Ah, sí, sí, del año pasado que vengo perteneciendo a la selección. Este año, bueno, se me dio lo del récord, que jamás lo pensé, sinceramente. Bueno, y sí, con eso ya. Todavía no está oficializado, si bien el 5 de mayo se va a oficializar el tema del viaje, ya prácticamente estamos encaminados para poder viajar, si Dios quiere y se da. ¿Cuánto tiempo? Perdón. En este momento está Guillermo con la casaca de la selección puesta. Sí, sí. La verdad que es como si tenés a Messi, si tuviéramos a Messi sentado en el estudio, es el equivalente. Está Messi con el Messi de la arquería con la camiseta puesta de la selección. ¿Cuánto tiempo le dedicás al entrenamiento? Y a mí, yo soy muy fanático. Yo, cuando estoy en competencia, me gusta. Lo que pasa es que la arquería tiene mucho entrenamiento de no solo técnica ni tiro, sino tener físico, cabeza. O sea, yo constante. Concentración. Mucha concentración, por eso hay que estudiar mucho. Yo. Previo a una competencia, si le puedo meter 5 días, le meto 5 días, también dependiendo de los tiempos de uno. Pero sí, me gusta. ¿Y horas diarias? Y un entrenamiento bueno puede llevar hasta 4 horas, 5 horas. A veces no te das cuenta y estuviste 6 horas tirando flecha y está bien, entre flecha y flecha también hay un descanso, hay unos mates, unas tortasadas. Qué rico. Sí, sí. Esto, bueno. Comento que no solo yo estoy, sino también hay otro chico que fue mi profesor, mi amigo, Elías Gurrea, que él con el que entrenamos, y él también tiene la chance de viajar a Canadá. Somos dos rosarinos y en las plazas para viajar son 3 plazas, de las cuales 2 va a ser ocupada, si Dios quiere, por rosarino, y otra por, está viendo un porteño también. ¿Y cómo se puede hacer para ayudarte? ¿Hay una cuenta? La verdad que esto empujando para ver si el Estado se hace cargo. Claro, eso sería la idea. La idea sería un poco y un poco. Sí. Tirando una flecha con una orden de paz. Tirando una flecha y dando. Al avión le dieron. Tirando una flecha y dándole a la cuenta y depositando ahí con un buen billete. Una flecha con un buen billete. ¿Qué decís, Guillermo? Sí, no estaría mal. No estaría mal. Te hago una pregunta, Guillermo. ¿Cómo es en las competencias, en una ronda, o sea, cuántas flechas se tiran al blanco, cómo es? No sé si me entendí lo bien. Sí, el sistema es así. Sí. El escenario, para que sea una idea, es una simulación de caza donde tiene que haber un tipo bosque de declives de nivel. De caza con Z. Sí. Sí. Cacería. De cacería. Y es así, se tira por categoría. En los torneos que yo hago hay 4 categorías, compuesto, raso, recurvo, instintivo y longbow, que es la mía, que es la más baja yo para mí una de las más complicadas. Y se le tira animales 3D con una puntuación. Son dos flechas por blanco y son dos rondas de 12 blancos. O sea, claro, por animal. Entendí lo por, de son dos flechas nada más. Vamos por, a suponer, por animal. Por, claro, por blanco. Por un blanco, animal claro, es un blanco. Claro, por blanco son dos flechas. Al sí. ser 12, tenés, o sea, lo multiplicás todos por par. O sea, claro. La cantidad de blanco siempre es par. Claro. Siempre es par. Ah. Siempre es par. Sí, y cada, cada bicho tiene la puntuación. Siempre la misma. La sí. puntuación más alta es un 11. Después le sigue un 10, un 8 y cualquier parte del bicho es 5, siempre y cuando no sea pezuña o cuerno, que no puntúa. ¿Y las partes más altas de puntuación de los animales varían? O no, no, sí, casi siempre es vos para matar un animal en la parte letal, que sería el corazón, la letra. Ah, tiene... Ah, claro, En la mayoría. Claro, claro. Eso. Bueno, y la forma de ayudarte, bueno... Sí, esto como nosotros estábamos esperando que sea bien oficial a partir del 5 de mayo, nosotros ya en el club ya hemos arrancado, yo tiro para el TFR, que es el Tiro Federal Rosario, que se mudó a Capitán Bermúdez, arrancamos haciendo almuerzo, para empezar a recaudar fondos, vamos a organizar torneo, no sé, yo le comentaba a Gastón... Quiero viajar como sea. Como sea. No me importa trabajar 15 horas por día. Claro. Lo que venga. Claro, bueno, entonces una manera de colaborar es comprar la tarjeta para el almuerzo. Sí, ya se va a fomentar bien, ya vamos a empezar a mandarla y nosotros difundimos la gacetilla. ¿Sí? Y si hay obviamente alguna empresa, algún negocio claro. que quiera sponsorear a Guillermo, se puede comunicar of al course, teléfono por supuesto. Sí, de Guillermo. Yo le contaba a Gastón afuera que conseguí, a nosotros nos piden otro arco amuleto por las dudas si se rompe y... Hoy en día está todo en dólares, no es muy difícil y conseguí charrúa, que son uruguayos, que me lo va a donar como un sponsoreo, así que en eso ya vamos descartando algunas cosas, por suerte solventando algunos gastos que hoy no están al alcance. ¿Hasta qué fecha tienen tiempo de colaborar? Y el viaje es en septiembre. Ah, así que bueno. Tenemos tiempo. También. Es el 2 de septiembre, tendríamos que estar allá. Uh-huh. Pero bueno... Como, ¿y la competencia es únicamente de esta disciplina? Sí, es de esta modalidad. Ajá. Con distintas categorías. En Argentina viajarían 12 tiradores, de los cuales de los 12 hay dos rosarinos nomás. El resto son de Entre Ríos, de Bahía Blanca, la verdad, de Buenos Aires. Pero bueno. ¿Tenés Face, Guillermo? ¿Cómo? Face. Sí, Guillermo López. Ah, que te busquen con Guillermo, por Guillermo López. Uh-huh. Lo puede... ¿Y otra... qué otras redes? Tengo un Instagram que me lo hice hace poco, que soy medio duro con eso. Estoy con el arco y la flecha. ¿No? Sí, estoy bien primitivo. Claro, arco y flecha. Te manejas mejor con Facebook. Va, supongo. Con casi nada. Con casi nada. Sí, pero sí, lo tengo que empezar a usar por eso. Pero en Instagram más o menos le estoy agarrando la mano. Aprendí a subir fotos. Guillermo, en la competencia, ¿todos los participantes tienen las mismas flechas, las características son todas las mismas y arco? ¿O pueden y cada uno elige su flecha, su arco? ¿Tienen todo igualdad de flecha, igualdad de arco? Sí, todo tiene una reglamentación. Uh-huh. Mi categoría, por ejemplo, tira con flecha de madera, que yo acá traje para que vean. Sí, eso estaba mirando. Flecha de madera, mi categoría. Después la otra sí, tiran con flecha de carbono, los arcos son distintos. Nuestro arco tiene una flexión de pala que no puede pasarse. Uh-huh. No tenemos mira. Uh-huh. Lo nuestro es de tiro instintivo o claro. con referencia. O sea que la flecha y arco es igual para todos los participantes. No hay que uno puede elegir o hay... No. Cada uno usa sus propias... Sí, su equipo. Sí, cada uno va con su equipo, siempre y cuando esté dentro de las reglas. Claro. Y de las normas que nos rige la World Archery, que es la que nosotros seguimos la reglamentación de ellos. Pero bueno, dentro de mi categoría. Después hay otras categorías que tiran con su equipo. Claro, que claro. son iguales para toda esa categoría. Claro. ¿Y la puntuación en este caso es particular o es por equipo? ¿Cómo se va a dar en este caso? No, es así. Se tira individual. Uh-huh. El mejor de cada categoría, de cada país, representa después una tirada por equipo. No sé si me entiendo. De las cuatro categorías se usan tres. De esas tres, el mejor de cada país se juntan los tres de Argentina, por sí. ejemplo, y compiten con, no sé, con los tres de España, los mejores tres de España. Claro, sí, sí. Y sí. se van eliminando. Y así se compite. Por eso el año pasado competí por equipo. Al tener mejor puntaje nacional, quedé por equipo, gané individual y después ganamos por equipo también. Claro. ¿Y el arco cómo es? ¿Qué características tiene? Y las características es que está hecho con madera y fibras. Puede ser fibra de carbono, fibra de vidrio. Lo único que tiene el arco es una cuerda de 8 hilos, de 16 hilos, que puede ser de distintos materiales. Y lo único que tiene es una ventana donde se apoya la flecha y un cuerito, nada más. ¿Y qué dimensiones? Y debe tener 72 pulgadas, me parece. Bien, no me acuerdo. Lo que se mide también es la... Pero digo de así de alto, sí, largo. Sí, 72 pulgadas. Y después la... Sí, sería aproximadamente un metro y... 1.70 1.70 Sí, es una cosa bastante alto, gigante. Claro, y también las libras. El libraje es la tensión con la que uno... El esfuerzo que hace para atrás para llegar al tiro. ¿A qué distancia tenés los blancos? Y los blancos no se te vienen en contra tuyo, ¿no es cierto? No, son estáticos. Son estáticos. ¿A qué distancia están los blancos? Puede variar. El máximo son 30 metros. Son distancias desconocidas y a distinto nivel. Uno nunca sabe dónde se encuentra. No se te viene el blanco encima. No, es el blanco en movimiento. Claro, no te viene por ahí. Lo que se nos viene encima es el minutero que va pasando y... Lamentablemente se termina el programa. Te agradecemos muchísimo. Esperamos poder colaborar con vos de alguna manera. Que la gente esté atenta y vamos a ir. Vamos a ver si vamos al almuerzo. Por supuesto, vamos a estar difundiendo todas las actividades para ayudar a Guillermo a poder llegar al mundial. La verdad que sería una pena que teniendo tremendo deportista en nuestra ciudad no podamos llegar a competir. Pero estamos seguros que vas a llegar. Sí, va a llegar. Muchísimas gracias por este espacio.